Hola Pepe, ¿qué tal? Saludos ahí a la gente en Rosario, a toda audiencia del país. Estamos, como bien decías, en el cuarto encuentro de comunicación en territorios, organizado a partir de lo que el año pasado fue la presentación de las 19 radios del proyecto Sembramos Palabras, Cosechamos Derechos, que se desarrolló junto a Farco, proyecto que permitió la realización de este evento en Jáchal y que ha tenido de alguna manera el objetivo de reunir a estas radios nuevas. Radios nuevas, quizás organizamos, pero sí con estos proyectos radiofónicos nacientes, saber un poquito de estado de situación, este estado complejo que estamos viviendo en las radios comunitarias.